Buenos días, oyentes del informativo Farco. Se viene la inauguración del playón deportivo en pantalón cortito. El centro comunitario del barrio San Carlos, en La Plata, accedió en el año 2023 a la construcción de un playón multideportivo a través del programa Mejor Barrio, impulsado por el ex Ministerio de Desarrollo Social. Y el próximo viernes 26 de abril, pantalón cortito llevará a cabo la inauguración formal de este espacio destinado a la comunidad. Débora Spalletti, responsable del área de deportes del centro comunitario, habló con Raíces Rock sobre la importancia del nuevo playón para los vecinos y vecinas. La importancia de tener este espacio en pantalón cortito y en el barrio es saber la posibilidad que van a tener todos los niños y las niñas del barrio poder acceder a realizar actividades deportivas, recreativas, que no todas las personas tienen la posibilidad de pagar un club. Y tener esa posibilidad para acceder a esas actividades y tener un espacio donde ellos puedan venir a divertirse, a jugar, a aprender, realmente es muy, muy alentador. El nuevo playón deportivo en pantalón cortito fue posible a través del programa Mejor Barrio del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, absorbido por el actual Ministerio de Capital Humano, una política pública surgida en el año 2021, con el objetivo de brindar nuevos espacios de encuentro y recreación para la comunidad, así como la generación de fuentes de trabajo a través de la creación de 400 playones multideportivos en todo el país. La nueva cartera que conduce la ministra Sandra Petovelo decidió discontinuar esta política pública, por lo que la inauguración del playón en pantalón cortito el próximo viernes estará entre las últimas del programa. Al respecto, Débora Spalletti expresaba: es una pena que otros espacios no puedan acceder a este tipo de programas, ya que para todos los pibes y pibas de los barrios tener un playón cerca que puedan acceder a hacer fútbol, básquet, vóley y otras actividades es fundamental para tanto la descarga física como emocional, y es totalmente placentero verlo, ¿no? Ver a los pibes súper contentos haciendo los talleres. Realmente es una pena que ya no haya ese acceso a ese tipo de programas. Obviamente desde Pantalón estamos más que agradecidos con el Ministerio de Desarrollo por esta gran oportunidad que nos dieron de tener el playón, de poder brindar esas actividades y saber que los pibes y pibas del barrio tienen ese lugar para poder ir a disfrutar, para poder ir a jugar, para ir a descargar todas esas energías y esas emociones. Y nada, realmente es una pena que ya no se pueda contar con ese tipo de programas. Para el Noticiero Nacional informó Sergio González, FM Raíces Rock.